Magallanes 3, Caracas 0, cuarto inning, parte alta. El envío para Ford. Va un batazo largo al center right. La bola en lo más profundo. Se va. Y allá va el cuadrangular de Lufor por lo más profundo del center right. Carrera y Ford pisaron el home. Cayane 5, Caracas 0.